estatales le pidieron al Papa que recé por Milei. Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabezas, secretario general y secretaria adjunta respectivamente de la Asociación Trabajadores del Estado, visitaron en el Vaticano al Papa Francisco. Entrevistado en Radiográfica, Aguiar comentó que hablaron sobre la situación del país en este contexto de ajuste. El Papa está de este lado. El Papa Francisco está del lado de los estatales, de las trabajadoras y los trabajadores cuyos salarios no les alcanzan para llegar a fin de mes. Está del lado de las jubiladas y de los jubilados. En un momento, cuando yo relataba el informe, una síntesis del informe con el que habíamos concurrido, me interrumpió. En el momento que yo contaba los padecimientos de nuestras jubiladas y jubilados, con una anécdota, me dijo que nos dijo que la hermana había hablado con la hermana hace poquitos días, Elena, y le había contado que los medicamentos que ella necesita tomar habían triplicado su costo solo en las últimas semanas. Es decir, de alguna manera reafirmó el escenario político, económico y social que se traduce en un alto, altísimo costo que tienen que pagar todas las argentinas y los argentinos. El titular de ATE a nivel nacional afirmó que le pidieron a Francisco que rece por el presidente de Argentina. Le pedimos que rece por el presidente para hacerlo mejor persona y no pretendíamos con esto instalar ningún título. Se lo pedimos porque este presidente construye con odio y ese odio nos está haciendo muy mal a todas las argentinas y los argentinos. Los discursos del presidente Milei son violentos. Tenemos un presidente que siembra resentimiento. Cuya única estrategia es la confrontación, busca dividir y deshumanizar a toda la sociedad. Hemos sido muy claros con el Papa Francisco y le advertimos que la que está en riesgo es la convivencia democrática pacífica en el país. Asimismo, afirmó que le pidieron al líder de la Iglesia Católica que evalúe adelantar su visita a nuestro país. Le hemos pedido que anticipe, que evalúe modificar, alterar su agenda, su viaje al país. Hay un pueblo sufriente que está deseoso de su visita. En ese punto, recuerdo que asintió, respondió con una sonrisa. Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.